Mati, llegás a la radio. Encontrás un ramillete de tus flores preferidas sobre la mesada. Las olés, porque te encantan. Ves que hay una tarjeta con el escudo de Independiente. No lo podés creer. No podés creer que alguien sea tan detallista, tan delicado. Y tampoco podés creer por qué Facu está sentado desnudo escribiendo en la notebook. Abrís la tarjeta. La tarjeta dice así: no solo sabéis quién soy, sino que además soy con certeza ese eterno amor de tu vida. Tu corazón palpita escandalizado. ¿Quién habrá de ser? Oh. Oh. Facu te dice que en el cuartito de reuniones de la radio te espera alguien que sí vio quién era. ¿Quién? Te acercás a la oficinita esta de la radio. Abrís la puerta y sentada está Zulma Lovato. Te mira los ojos, se limpia la espuma que le chorrea por el mentón y te dice: guapo, sé quién es. Sé quién es ese amor tuyo. ¿Quién es esa mujer que se acercó con el ramillete de florecillas? Te lo diré, pero... Y entonces... Es una sola pregunta, pero tenés que pensar realmente cuál es tu respuesta. Mati, esto es para vos. Ella dice: quiero ser la dueña durante años de tu intimidad testicular. Puedo hacer de ella lo que yo guste y habrás de dormir conmigo cuando yo quiera, empezando ahora. Claro, si querés saber quién es esa chica. Entonces, Mati... Espera, a todo esto. A esta altura, Zulma Lovato habría hecho un curso de neutro con Maravilla, sí, Martínez, ¿no? Exactamente. Zulma Lovato no lo quiso aclarar porque no quería perder la sensación de estar calentando a Mati, porque ella es muy sensual. Claro. O sea, él abre la puerta, ella se da vuelta, como que el pelo da al viento, así. Y la mira cruzada de piernas. Pero no es ella. No, está cruzada de piernas, sí. Sí, es ella. Zulma Lovato es la única testigo de quién fue ese amor, claro, de tu vida que te dejó ramillete. Y ella te dice: si vos querés saber quién es, si vos querés saber quién es el amor de tu vida, que está dispuesta a estar contigo. Ella quiere adueñarse de mi... De tu bolsa testicular. Entonces yo te digo, Mati, ¿estás dispuesto para tener el amor de tu vida junto a ti y saber realmente quién es? Entonces, a entregarte bucalanalmente a la señorita, si se puede decirle así, Zulma Lovato. Mira, la eternidad del la amor. La intriga me mata. ¿Y en la eternidad del amor, Mati? ¿La eternidad del amor? No, porque no va a ser eterno el amor, porque se lo voy a entregar a Zulma. No, voy a dar. Vos a Zulma le vas a dar tu sexualidad. Pero ella es la llave al ingreso del amor eterno. No, paso. ¿Pasás qué? No, me muero con la intriga. ¿En serio me estás diciendo? Sí, muero con la intriga. ¿Estás muy seguro de esto? Sí, es muy fea Zulma. Pero vos estás hablando de... Escúchame. Vos estás cambiando. Sebi, si querés, 6 meses de tu vida es... Sí, pero 6 meses de eso... Sí. Por estar toda tu vida, de hecho, acompañar esos 6 meses de esa sexualidad horrible con el real mal amor de tu vida. No, pero si no es realmente mi amor, además el amor que dura 6 meses, lo primero 6 meses. Esto es una hipótesis, chiquito. Esto es una hipótesis que te dice que este es el amor de tu vida y que te está garantizando. Ah, bueno, es cierto, o sea, se va a comprobar. No solo es cierto, va a ser verídico. Sí, es verídico. Claro. Igualmente me decís que no. No. Bueno, entonces voy a hacer de cuenta que él dijo que sí para poder utilizar la próxima. Entonces, si no, tendría que decir que Gaby no. Gaby capaz que dice que sí, ¿vos, Gaby? No, esta pregunta es para vos. Es para vos. Ay, claro. Esto lamentablemente. A ver, déjame pensar, a ver, si te puedo decir. Déjame buscar una manera. Espera, sí, analiza conmigo. Sí, te ayudo a analizar. Son 6 meses de voltearme un viejo. Que te volteé y te volteé. No. Bueno, está bien, te la cierro si querés. Te cierro el trato en. ¿Cuál te convence más? La pasiva te convierte más bueno. O la activa. No, ¿cómo? No. Obviamente que no sé ni cuál es uno ni cuál es otro, pero la activa es la que el que penetra. Vos das. Sí, vos das de yo soy activo si yo doy. Sí. Espera, si querés podemos reducir, te voy a dar una opción. Nos podemos reducir a la no penetración y solamente al consumo bucal de la bolsa testicular. No, lo dejo tocarlo un tiempo nada más. Ella te puede tocar. Pero tocar y un toque. No, bueno, eso ya es demasiado. No, ¿qué querés? No, entonces no, listo, querés, no puedo. No. Bueno, vamos a hacer cuenta que dijo que sí, así yo puedo evitar la segunda parte. Dale, no. Porque resulta que pasa lo siguiente. Gabo. Sí, porque esto les cuento. Presente. Originalmente hay una había una historia. Es muy bueno este muchacho que habla con nosotros. Resulta que había una teoría que empezaba con lo que le iba a decir a Gabo originalmente, que era que se enteraba a través de Nacho que Facu estaba enamorado de él. Entonces iba a haber toda una cosa que se iba a conectar con esta pregunta que viene. Pero entonces. Tuvo que ser suprimida, por suerte. Sí. No, pero igualmente está introducida acá. Pero si no, todo pierde la gracia. Entonces, este muchacho me dice que no. Y, ¿entendés? Ok, no, yo te doy show. Yo te doy show. Gracias. Resulta que entonces vos te enteraste. ¿Querés ficción? Ahí tenés ficción. Exactamente. Entonces te enterás, no, en este caso hubo un cambio, no que Facu, sino que Nacho está enamorado de vos. No, perdón, vamos a hacerlo así. Nacho, el vos, hombre lobo. Sos el muchacho que tenés que imaginar de que realmente te diste cuenta que estás enamorado de Nacho. ¿Te podemos imaginar eso? ¿No puede ser al revés? Dame show. Y no, yo te ayudo, te doy show. Gracias. Entonces entras en la radio pensando en Nacho, en su lengua, en cómo te gustaría dar un intenso beso. Ves a Nacho desnudo. Ves a Facu desnudo en la silla. Porque él también lo ve. Facu vino desnudo ese día. Facu está claro. Desnudo, vino desnudo y le pintó esta desnudo en la silla anotando. Entonces lo ves desnudo en la silla, vomitás, porque lo ves desnudo, te recuperás. Vas a la oficina, que está atrás, cerca del baño. Te recuperás un poco de las náuseas. Y cuando abrís la puerta de la oficina, algo te sorprende. Y reingresa. A veces acá es la parte en la que vos tenías que haber dicho que sí. Claro. Entonces entras a la oficina y reingresa en ti ese bolo alimenticio a tu garganta. Mati está parado dándole a su malo. No, está llorando con los pantalones bajos. No. Y de perfil alcanzás a ver una cara conocida que se da vuelta a una arrodillada y te sonríe. Cerrás la puerta, volvés a vomitar y te escondés en el baño para que Gabo, porque originalmente vos ibas a ser sí. Para que Nacho no te vea en esas condiciones. Entonces pensás, ¿qué haces? ¿Llamás a Santiago del Moro y vendés la noticia, filmando dicho acto bucal, vendiendo a tu amigo, pero utilizando dicha plata para hacerle a Nacho el regalo de tus sueños, para conquistarlo? Sí. ¿O le pegás con el palo de amasar a la señorita Zuma Lobato en la nuca y lo salvás a Mati? Y entre los dos lo encierran en el altillo de la casa de Facu. No, opción 1. Él vende la noticia, sí, no, pero no te da ficción, él lo hace en serio, no te da ficción. Opción 1, yo vendo la noticia, llamo no solo a Santiago del Moro, sino al mejor postor. Ah, realmente. Preferiblemente, o sea, yo me cae mejor Santiago del Moro que otros, así que probable sea que es el primero a quien llame. Pero o sea, también llamaría a Ventura, a Carlos Monti, a Roca Salvo, a Ángel de Brito, etcétera, etcétera, para vender esta noticia a ver quién pone más plata. Increíble, digamos, cuánto. Porque ya no es que lo pisas, directamente arruinás la vida de tu amigo Matías. Sí. Bueno, de última, trato de buscar un trato en el cual la persona a la cual le estaban ofreciendo sexo oral. Era así, ¿no? Sí. Lo encuentro así. No sea difundida su identidad. Ah. Si es necesario y si se puede, si no, no. Bueno, pero lo importante es que sepas eso, Mati, ¿eh? Gracias, sí, igual. ¿Viste cuando ves los billetitos? O sea, sí. no va a importar si soy yo o no. Es así, yo lo conozco al señor. Qué bárbaro, chico. Sí. Lo bueno es que pero ¿sabés qué lo haría después? Y era una broma, me va a decir. Era una broma para hacerte. ¿Ha pasado algo parecido ya, chicos? No, pero. No. Entonces, bueno, lo venderías. Sí. ¿Harías una página de internet que se llame Cometa Zulma? MatiZulma.com. Yo diría que es /.org directamente. Sí. Ya es una página. Hay que ver si se puede crear esa. No, es difícil. O sea, tiene que ser comercial para mí. Pero si lo venías a Canal 7, ¿no pasa a ser Gop? Es todo un tema. Que. No creo. Hay que presentar muchos papeles para tener un .gov o un .org. ¿Vos, Sebas, querías? Ah, pensé que me estás preguntando si había otra pregunta y yo te estoy diciendo que no. No. ¿Yo qué haría? ¿En cuál de las circunstancias? La gente no los ve, no hace falta aclarar tanto. Ajá, ok. Es que yo siempre tengo que explicar todo. En la primera circunstancia, lamento mucho mi dolor interno, ¿no? Pero por ese amor eterno, ¿sí? Si realmente tiene que ser 6 meses, te cierro el trato. Pero estás muy seguro de que ese amor eterno va a ser quien vos pensabas, 2. No. ¿Y que va a ser la mujer de tu vida? ¿Y que existe el amor eterno? No, por eso. Bueno, si vamos a la realidad, yo no creo en eso, el amor eterno. Pero bueno, acá estamos pintando como si fuese un Hollywood. Como si fuese. Claro. En una situación idílica de que Zuma Lobato es la única testigo de quién es realmente el amor. Como si fuese casi un. ¿Cómo llegaría Zuma Lobato a esa posición? Primero, Zuma Lobato fue invitada acá para participar del programa. Ah, okay. Por Facu, que estaba desnudo en una silla. La tenemos que traer un día a Zulma para Sebis. No, pero sí, por el bien del estudio de Cíclope yo no la traería, ¿eh? Mirá si empieza a romper cosas. ¿Y por teléfono? Pero le damos un par de piñas. Y... ¿Por no, teléfono? No. Por no, teléfono no. Puede ser, pero la tenés que remar vos esa nota, Sebastián. Sí, es tuya, ¿eh? Le puedo hacer un millón de preguntas del estilo. Por ahí a ella le puedo hacer preguntas sobre el profesor Lambetano. ¿Podemos? Claro, podemos hacer como a ver cuánto tarda en cortarte la comunicación Zulma Lobato. Muy bueno. Podemos hacer un juego. Sí. Yo tengo muy un número bueno. Fijo de. En una época había un contestador, un teléfono, a ver si lo tengo, el celular, no sé dónde lo dejé. Pero que vos llamabas y decías: hola, soy Zulma Lobato, por contrataciones, qué sé yo, llamame a. Nos va a querer cobrar, me parece, la nota. Déjame un mensaje o algo así. Estoy buscando el teléfono. Vamos a ver si lo puedo llamar en altavoz, a ver si sigue existiendo. Acá está. En este día... Esto es muy difícil. Ustedes me están proponiendo que en este momento yo era directamente llamado a Zulma Lovato. Sí, sí. Zulma Lovato, mirá. Es... A ver. Es un chiste esto, ¿no? No, no es un chiste. En un momento había un contestador que te respondía. A ver. ¿Está llamando? ¿Está llamando? Sí, está llamando. Baja un toque. Uy, qué difícil se va a hacer. ¿Se escucha la llamada acá? Se escucha. Ah, tenés el teléfono ahí. ¿Crees que llamemos de ahí? Para. Si atiende alguien, cortamos y llamamos de ahí. Le dejamos un mensaje bien si atiende. Sí. ¿Se escucha? A ver. Hola. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Este teléfono lo tenemos agendado como de Zulma Lovato. No, este no es más de Zulma Lovato, papá. No, ¿no es ahí? Ah, es acá. Si vos querés hablar con ella... Sí. Fíjate, buscá el número, chupar el culo, lo que vos quieras hacer. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, no es el número. No entendí la última parte. Yo la escuché muy bien, ¿eh? Si querés, fíjate bien. Si querés, fíjate bien y si querés chupar el culo. Okay. Bueno, pero este número... ¿No era Zulma hablando como con su voz original? Ah, como que se despertó una siesta y dijo... Igual, para actuar. Yo le voy a decir algo. Este tipo lo han llamado varias veces porque si no... Sí, no sí, sí. Es más, dijo, preparada. No es más acá. Ah, ¿no es más acá, dijo? Dijo, sí, sí, sí. Pero fue muy bueno el entre original, ¿eh? Porque yo realmente creí que iba a ser el, como se dice, el representante. Claro, o algo así, podría ser, ¿eh? Ok, como vos decís. O puede ser el ex representante. Pará, terminó tensa la situación. Podríamos llamar de vuelta desde otro número y preguntar, decirle que estamos en un programa de radio en vivo y preguntarle si la conoce realmente. Por ahí yo esperaría a, ¿al próximo a programa? Que se enfríe, claro, que se enfríe sí. Un poco. Espérenme a que vuelva de la película erótica. Bueno, vamos a seguir jugando a este numerito. Pero estaba el número, ¿viste que te dije? Che, esto es muy bueno, por favor recuérdenlo, ¿eh? Pues yo quiero participar de esta. Para mí tenés que hacerle todas las preguntas que querés hacerle, que van a hacer que se enoje claramente la señora Zulma Lovato. Y a ver cuánto tarda en putearte barra cortarte. Bueno, podemos empezar. ¿Te pones mal si te cortas Zulma Lovato? No. Te puedo decir que en un punto hay algo de mi moral que sangra un poquito, digo, porque me da pena también, porque por ahí simplemente es una persona trastornada. Uh-huh. No digo por su decisión sexual, sino simplemente por Se ve es que es simplemente trastornada. Sí, sí, sí, que tiene ataques. Bueno, pero sí lo quiero hacer, porque por el bien de del programa, miedos, para superar del programa y para superar mis miedos, para ¿no? superar un trauma tuyo que tenés. Sí, claramente. Bien. Bueno, por favor, chicos, espérenme a mí para hacer esto. ¿Cuándo sería esto? ¿Noviembre? Sí,